Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que para quedar no hace falta confirmación doble check en WhatsApp. Tengo a Eustaquio Smith a mi derecha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz post San Jordi. Tengo aquí junto a mí al señor Loan. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 103 de Pasen al Fondo. Y completando la mesa a los mandos del aparato, nuestro hombre orquesta, Gata. Yep. Hoy vamos rápido presentando la mesa. Hoy ha sido súper rápida la presentación, solo somos tres. Bueno, hemos tenido que repetir la intro porque ya no, si, es que se nos ha olvidado cómo se hace esto. Llevamos 23 días, ¿has hecho la cuenta? 24, como el día después de San Jordi, 24. Exacto. Bueno, hoy se ha excusado Vietnam a última hora. Bueno, en realidad tendríamos que explicar que llevamos dos semanas de retraso, intentando quedar martes, miércoles, luego jueves, luego no sé. A mí me dio por cagarme y no pudimos quedar. Y luego esta semana estaba confirmado para hoy, a última hora no podía Vietnam. Mientras tanto yo me echaba la siesta, habéis confirmado que sí, que podíamos... Que podíamos. Hemos estado esperando en la puerta del Zulo media hora y resulta que estaba echándose la siesta el señorito. Yo estaba relajadísimo y bueno, recibió la llamada de que estabais aquí esperando. Por eso lo de la confirmación de doble check de WhatsApp, que nadie ha esperado que todo el mundo leyera para confirmar. Total, que hoy hacemos 5 años de que hacemos el programa y no hemos aprendido absolutamente nada. Esto por lo de no aprender, ¿eh? No por los 5 años, pero... No, hombre, por los 5 años. 5 años bueno, ya, pues, ¿eh? Venga, por los 5 años, también. Sí, parece mentira. Bueno, para mí me parece mentira porque yo no estaba. Lo sabéis vosotros dos primeros en aquel... Bueno, tiempo pasa volando. Sí, 5 años un lustro no es nada. 5 años quedando así de esta manera. Podrían haber sido en 5 programas... Hoy ni siquiera he arrancado el Telegram. No sé si queréis que lo haga ahora mientras habláis. O sería ya un percal demasiado gordo. Yo creo que sería mucho marrón técnico, porque siempre nos cuesta un poco sincronizarlo. Yo lo voy a intentar. Sería para completar esta masijo de cosas incoherentes que estamos haciendo hoy. Y más que estamos pocos en la mesa, necesitamos toda la atención colocada, yo creo. Porque esto es la mesa menguante, al final. Sí. Justo se acaba ahora la música de la intro y si queréis vamos a por las news, ¿no? A por las noticias. Vamos. Venga. And now, the news. En el barrio del Formo somos los number one. Somos, junto a San Roque y Sal, la zona más desfavorecida socioeconómicamente hablando de Cataluña. Reconta de personas ensayar a Santa Coloma. El colectivo Sensayar Gramanet busca voluntarios para el miércoles 19 de mayo. Inscripciones en ningunsensayar@gmail.com. San Jordi pasado por agua. Los 30 litros caídos el 23 de abril, pedregada incluida, deslucen el San Jordi en la ciudad. Crimen desorganizado. Banda invitada en nuestro último programa lanza el próximo día 29 tres temas nuevos de su último álbum. Las técnicas de promo de Rosalía arrasan entre las nuevas formaciones. Un poquito de agenda. Slam Poetry Santaco, lugar Calasisqueta, día 29 de abril a las 8:30. Y el Rock in Town Par Santaco confirma la nueva fecha, el 9 de julio. Los detalles del cartel todavía no se conocen. Y por último, señalar que la defensora de la ciudadanía de la ciudad, Pepa González, presentó el pasado 25 de abril el informe anual, en el cual hizo constar que fue entrevistada en el programa 87 por este humilde podcast. Gracias. Pues no han dado cuatro noticias, has dado unas cuantas más, ¿no? Ni cinco, he dado seis. Ha sido los 24 días estos. Claro, se han ido acumulando ahí noticias y algunas de hace dos semanas que la tenía guardada, ¿eh? Por eso. Ha sido una noticia cada cuatro días. Sí, sí. Todo bien. Vamos a repasarlas un poco así, porque has dado titulares. Empezamos de atrás para adelante. La defensora. La defensora. Esto fue justo, estamos grabando en martes y fue ayer el pleno. Sí. Y estuvo ayer presentando el último informe, ¿no? ¿Lo viste? Un rato. Me conecté tarde yo. Pero es que se podía echar para atrás. Claro que se puede echar para atrás. Por eso te conectaste tarde, pero podías haber retrocedido. ¿Y retrocediste tú? Sí, estuvo un rato. Estuvo un rato, hay que decir que no se enrolló tanto como la última vez que le metieron el toque. Bueno, ya le metieron bueno, pues fue casi una hora, yo creo, 55 minutos o así. O algo más incluso. Pero la otra vez se tiró como hora y media y... Yo me conecté tarde también, pero tiré para adelante un rato porque estoy mirando y estaba, mientras me lo puse de fondo, mientras estaba haciendo otras cosas, y de repente oigo y mi cabeza se va, porque mi cabeza no tiene ancla. Y llegó un momento en que digo, hostia, digo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Si todavía está presentándolo como los estatutos y de su rol como defensora. Y dije, bueno, tiro para adelante, lo vi muy salteado. No. Bueno, pues desde aquí la invitamos a, yo no sé, ya por... ¿Tercera? Por tercera vez, que es el tercer informe, y la invitamos desde aquí ya, si quiere, a venir a hablar de este tercer informe. Que sí. Posiblemente le escuchen más personas en este podcast que personas se conectan en streaming el pleno, porque salía que había como entre 32 y 39 personas, ¿eh? Sí, 25, 28 el rato que estuve yo ponía también. Y no estabas escuchando, o sea, no tiene mucho éxito. También te digo que había caras ahí que en el vídeo que había caras que tampoco estaban escuchando. Yo veía mucho WhatsApp encendido por ahí, también te lo digo. Puede ser que sea el primer pleno. Sí. ¿Presencial? Sí. El primer pleno presencial después de dos años. Ole los santos cojones de Santa Coloma, cuando todos los municipios ya hace tiempo que están haciendo plenos presenciales, Santa Coloma a la cola. Bueno, con calma. Tranquilamente. Además iban con mascarilla y se la sacaban para hablar. No sé si se comentó aquí que sí, que decíais que ya había habido algún pleno presencial o fue fuera de micro. Aquí no lo dijimos. Sí, lo dije yo como noticia, pero posiblemente estaba equivocada viendo... Sí, yo hice un ñi, mandé un... No, esto no es así. Esto ya son cosas internas que pasan en nuestro grupo de WhatsApp particular. Bueno, pues lo dicho, queda totalmente invitada. Seguramente si nos escucha, nos lo puede confirmar ya. ¿Qué más has dicho? ¿Has dicho? Pues el Slam Poetry y el Rockington. Sí, que bueno, que dice se confirma una fecha que quería. Yo daba por hecho que ya estaba confirmada. Lo que ya no han confirmado es el cartel, porque ha pasado tanto tiempo que igual las agendas de los grupos están más... Claro, en el Rockington tocaba en teoría la Polla Records, pero la Polla Records dijo que ya no iba a dar más conciertos. Por eso, la gente tiene las entradas y no sabe quién va a ir a ver. Igual vienen, cuando digan esto, sí, vendrán, claro, seguro. Y los Toy Dolls lo mismo, también, cuando digan esto vendrán. Espérate que no se haya muerto uno en la pandemia. Yo casi muero en un concierto de los Toy Dolls, ¿eh? ¿Sí? Hostia, pues puedes explicarlo, ¿eh? Pues, ese día. Pues lo mismo que no pude venir la otra vez. Hostia. Ah, pues estabas cagando. No, casi, pero, ¿sabes? Pues estoy entrando ya en contar cosas. Bueno, he dicho que si quieres. Bueno, cosas de estar en una sala petada con mucho calor, mucho sudor y un cañón de aire que te dan toda la tripa, en una rasmatas petada. Eso lo conocemos como el efecto Megatron aquí. ¿Sí? ¿Por qué Megatron? Bueno, había una discoteca en el Maresma, no sé dónde, que se anunciaba por la radio como ven a disfrutar del efecto Megatron, y era un chorro de aire frío que te caía encima de repente. Claro, el contraste eso en el cuerpo no... Muy recomendable para todos, sobre todo si tienes un segurata que no te deja... Ir a cagar tranquilo. No, porque estaba el baño de tíos petado y el de tía... ¿Por qué estoy contando esto? Porque es más interesante que lo que... lo más interesante que vais a escuchar hoy. Bueno, pues eso, que no llegue. Esto ya podía... Ya tacho esto para no poder contarlo en la ruina, pues si algún día voy. Okay. No, ya puedes contarlo en la ruina también. Sí, bueno, sin más, eso, no me dejaron y tuve que abrirme, salir desde la sala de atrás para adelante a la puerta, a hostia limpia, pues una sala en pleno pogo. Las hostias te las llevaste tú, básicamente, ¿no? No lo sé, porque no estaba para pensar muy de piel para afuera. O sea, luego Luego, bueno, llegué a la calle y se hizo lo que se pudo. Y nada, se ha quedado buena tarde. Joder. Bueno, pues esto tenemos recopilando otra vez lo de Rockington. Sí. El Rockington. No, no, en realidad no iba a decir eso, iba a decir lo de la. Lo de la Slam Poetry. No, los grupos, ¿no? Simplemente desorganizados. Bueno, da igual, da igual. No iba a decir nada. Iba como a recopilar lo que habíamos hablado, lo de la defensora y lo de tu cosa en la discoteca. ¿Y qué más? El Rockington, por cierto, también estaba. Había más grupos, ¿no? Estaban los Porretas. ¿Porretas? Sí. Hostia, es verdad. Es que claro, si no han confirmado. Es que ahora no me acuerdo. Ratzinger. Ratzinger, sí, sí. Ratzinger, estos sí que tocarán, seguramente son los más jóvenes. ¿Reincidentes? ¿Puede ser? Hostia, no sé. No puede sé. Ser, puede ser. ¿Me quieres sonar? Bueno, podríamos hacer una búsqueda rápidamente aquí en Google, pero no lo vamos a hacer. Vaya, hombre. O sí, o sí. No, no, no. Pues nada, sorpresa por sorpresa, lo que os hayáis gastado. Y de agenda, dicho esto, lo de. Y el Lampo Electric Santaco, que es el día 29 de abril. Y Crimen Desorganizado, que fue la última banda que vino al programa, que, bueno, los han anunciado que el día 29 a las 00 horas, o sea, a las 12 de la noche, sacarán tres temas nuevos de su último álbum, vale, por redes sociales, como se hace ahora. Aunque hay algunos que estaban en contra del disco físico. Pues, sí, bueno, es una buena manera de marketing, y más ahora. Es que, no sé, ahora quién. Yo no me compré un CD. Yo tampoco. Todo lo que consumo lo consumo online. Hasta las drogas. Bueno, hay más cosas en la agenda de esta semana. Es la semana del 1 de mayo y hay un montón de actividades convocadas para esta semana antes de la manifestación del 1 de mayo. Mañana hay una charla en Calasisqueta de Ignacio Parra y Ángel González sobre la reforma laboral. Una charla que se ha pospuesto. Pues, bueno, como el rock. Como el Rockington Palace este. El Rockington Par Santaco. Dos años después. Luego también hay otra charla en el Studio Now, dentro de estas mismas jornadas. Y seguramente me dejo cosas, ¿eh? Tengo el cartel por ahí, pero bueno. Y el 1 de mayo la manifestación, y por lo visto hay cosas en la plaza. En la plaza de Pau Casals. Y por lo visto nuestro hombre del tiempo dice que va a llover también, como en San Jordi. Bien, bien. Esperemos que no tanto. Tenemos más cosas, ¿no? Sí, por cierto, en San Jordi alguien de aquí vio salir mierdas de las clavagueras, ¿no? Hostia, esto no me acordaba. ¿Cómo? ¿Sabéis que cayó una granizada de repente y una lluvia intensa? Pues fue más o menos a la hora del vermut, 12:30, 1, y íbamos bajando hacia la plaza, justo cuando había parado de llover, y en la Rambla San Sebastián, donde está el Don Martín, una tapa de alcantarilla levantada, salía a borbotones, salía chorros de mierda. Pero literal, o sea, chorros de mierda a borbotones. Tengo una foto. Pues yo creo que ya tenemos foto del programa. Tengo una foto. Bueno, la foto del programa sería a este haciéndole la foto a una clavaguera sacando mierda. Pero ¿vas a camiseta marrón por algo? Sí, para que me lo recordara, pero mira, no. Tengo la foto de por la noche. Del día siguiente, que había una cuba limpiando, lavando aquel despropósito. Había mucha toallita allí, pero claro, los dos operarios que estaban hasta arriba de mierda, estaban sacando una pila de toallitas, cosas. Hostia, es la puta lacra eso. Pero una pila que les llegaba a la cintura, una pila marrón. En los alcantarillados de Londres hace 2 años así encontraron una pila de toallitas de estas del tamaño de un coche. Bueno, es que la gente tiene la manía, la gente está convencida de que si lo tira por el retrete eso se va, y no amigos. Bueno, el año pasado, antes de la pandemia, en Valencia les costó limpiar de toallitas las depuradoras, pero no sé cuántos millones de euros, que las sacaban con retroexcavadoras. O sea, algo es asqueroso. Yo conozco gente que prefiere, o sea, bueno, no es que prefiere, es que solo utiliza toallitas húmedas. Bueno, sí, las puedes utilizar, pero las tienes que tirar a la papelera. Ya, pero a la papelera, yo lo uso. Solo, en vez del papel no. Papel ya no uso. Esto ya se comentó. Y yo uso la papelera, no ni por error se me ocurre tirar. Tenemos una edad que como no te cuidas el culito. Tiene que estar suave y limpio. ¿Qué programa más marrón que nos está quedando hoy? Ya te digo. Si queréis repasamos alguna noticia más, porque es que sí, no tenemos sé. La lluvia, el recuento de Sensayar también. El colectivo Sensayar, que entrevistamos, no sé hace cuántos programas, a César, no me acuerdo del apellido. César López. César López, que, bueno. Un saludo. Que venía a presentarnos, no sé si venía a presentarnos el anterior recuento. Y lo que he comentado, que si queréis participar os podéis escribir en ningunsensayar@gmail.com y ayudar a la asociación esta. Y por último habíamos comentado que el barrio del Seves ha hecho un estudio, no es por el barrio entero, sino por, ¿cómo lo diría? Por sectores de población de 20.000 personas o algo así, entre 5.000 y 20.000 personas de toda Cataluña, y el fondo alto, que no sé qué le llamarán el fondo alto. Pues al barrio nuestro, pero el de arriba. El de arriba, pues somos uno de los más desfavorecidos socioeconómicamente de Cataluña. Mira, no salimos por nada bueno. El más alto son las Tres Torres, que es un barrio del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, de la ciudad de Barcelona, que no sé cuál será. Sí, bueno, es que he trabajado ahí en ese distrito. Las Tres Torres, yo no lo había escuchado en mi vida. Sarrià-Sant Gervasi, sí, hay un barrio que es el Tres Torres. Estás ahí en los dos mundos, ¿eh? Sí. Estoy en el a tope y en el up down. En el down, no sé qué. Down fondo. Vale, pues si no tenéis nada más que comentar, vamos a poner una canción, ¿no? Sí, venga, yo tenía una. Tengo una canción de una banda que se llama The Creep Show y la canción es Sticks and Stones. bueno, vuelvo a tener espontáneo. Y ya sabéis, cuando suena este mambo con este espontáneo de fondo, es el momento de la butaca del fondo, la, ya sabéis, la sección de cine y cultura pop de este programa. Y bueno, ya os dije, hoy traigo una peli y hoy ya os digo que va a ser una sección bastante breve. Hoy voy a hablar de Hater. Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto a la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye. Bueno, pues esta peli, Hater, dirigida por Jan Komasa, nos presenta a un personaje llamado Thomas, que es un tío de lo puto peor. Es odioso, es amoral, es carente de escrúpulos, principios, ideología o sentimientos. Vamos, es una especie de saco vacío que va cambiando de forma pues para sacar provecho de las circunstancias sin importarle en ninguno de los casos las consecuencias pues que de sus actos. Es por eso por lo que el tío encaja perfectamente en el trabajo que desempeña, que es en una agencia que se dedica a explotar perfiles falsos en internet para lanzar bajo pedido campañas de fake news y difamación con el fin de acabar con la reputación de quienes sus clientes le indiquen. Vamos, una especie de comando del troleo. Y bueno, pues Hater, la peli de hoy, nos advierte sobre la desacreditación y el bullying en las redes sociales y lo hace a través de un personaje frío con el que el director se asegura de que no empaticemos en absoluto y que, bueno, yo intuyo que no será muy del agrado de Mark Zuckerberg si es que ha visto esta peli. El estreno de Hater se vio va a ser un poco controvertido porque, bueno, controvertido más que controvertido, gafado, porque fue en su país, en Polonia, el 6 de marzo de 2020, pues justo la semana anterior al confinamiento, por lo que pues tuvieron que cancelar todo y lanzarla 4 meses después en Netflix, esta vez sí, para todo el mundo. Por lo que la noticia de su reestreno pues se quedó eclipsada por el reestreno de tantas otras que había por ahí. Lo único que bueno, pues con el tiempo ha ido recuperando un poco de fama y de crítica y bueno, ha llevado un poco de prestigio últimamente. Y bueno, y poco más. Ya os he dicho que sería breve hoy. Simplemente me gustaría destacar las secuencias en las que contacta el prota con el mercenario que vemos en la peli mediante un videojuego tipo World of Warcraft o algo así, que me ha parecido de lo más original. Y bueno, y también destacar el trabajo del actor protagonista, que es, ojo, Maciel Musialowski, que el cabrón de él se va ganando nuestro odio escena por escena. Y bueno, ya por último me gustaría recomendar una peli de este director, de Jan Komasa, también del año anterior, justo anterior, que es totalmente diferente a esta, titulada Corpus Christi, y que bueno, que trata sobre un joven cura cani que acaba de salir de la cárcel y que pega pues, en la rave de Ginars que en una sacristía. Así que bueno, ya para cerrar, me lanzo una pregunta sobre Hater y es, a ver, ¿creéis que anda muy desencaminada sobre empresas de difamación y crear bulos o que realmente esto funciona un poco así? Yo estoy convencido que funciona así. Sí, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, igual es parecido, ¿no? Igual exactamente no, pero sí. De hecho, había la agencia esta que aupó a Trump y que decían que también estaba apoyando a Vox aquí, que era el payo es conocido, ahora no me recuerdo el nombre, pero hacía justamente eso, comprar perfiles falsos. En Facebook también han podido llegar hasta cambiar el resultado de unas elecciones. Bueno, todo esto está a la orden del día, ¿no? Y a ver qué pasa ahora con Twitter, ahora que la pilla pues sí. Elon Musk. También. Sí, sí, para hacerlo más, sí. Más plural. Y más que, o sea, para que se puedan difundir mensajes de odio sin ninguna... Y fake news. Y bueno... Estamos en un mundo un poco extraño, ¿no? Estamos viviendo días extraños. Sí, sí, sí. Lo jodido es que se lo plantea un poco con la peli como un poco como un rollo... La manera en la que lo plantea es como un poco ciencia ficción, yo creo. Pero para nada. Para nada, para nada. Bueno, quizás a lo mejor, bueno, eso, que hayan querido como exagerar algunas cosas. Pero bueno, que es totalmente creíble. De hecho, los mensajes de odio... Bueno, yo creo que casi todas las mierdas estas las promueve la extrema derecha. encontré un dato que en las últimas elecciones a la Comunidad Europea, la extrema derecha en Polonia, precisamente, que es donde la película es polaca. Sí, sí, es polaca. Es polaca. Recibió 500 millones de visitas y la gente compartió una imagen de una película, era una película diciendo que era algo real, que se mostraba una víctima de una violación por parte de un inmigrante y se vio como, o sea, como verdadero, como para promover los partidos de extrema derecha. O sea, que yo creo que yo creo que la cosa funciona así. Y con el tío este, con el Elon Musk, ya veremos si no me tengo que ir de Twitter. Porque Twitter ya da un poco de asco, ya veremos con este pavo. A ver qué pasa. A veces la gente que se. Hay otra que dicen que es la gente que se quiere ir. ¿Es Mastodon? ¿Puede ser? Bueno, esta ha salido varias veces. ¿Sí? Mastodon ha salido como dos o tres veces. No tengo ni idea, ¿eh? Es una plataforma parecida, si no calcada a Twitter, que en dos o tres crisis que ha tenido Twitter, la gente decía que dejaba Twitter y se iban para allá, pero en realidad volvían. O tenían la cuenta B allí, pero allí como no había tanto movimiento, ni tantos seguidores, ni tanto, al final se vuelven a Twitter. Hay varias cuentas de las que sigo que utilizaban Mastodon, pero no. Y es que no, tío, no lo he oído nada hasta esta semana. El Donald Trump, como lo echaron de Twitter, estaba sí. Quiere fundar una nueva... No, ya la tiene, parece. Creo que porque ha tenido muchos problemas legales o no sé qué y todavía no la ha podido lanzar, pero quería lanzar una plataforma de... Sí, aparte era de Truth o algo así, se llamaba, me parece. Pues seguro. No se habrá matado mucho. Donald Trump me ha escuchado hoy en la radio que decía que Putin que no vacile tanto con el botón nuclear, que nosotros tenemos más. Hay que decir cuando amenaza que nosotros tenemos más. Que nosotros tenemos más grande. Vaya personaje. Y Biden saludando al vacío. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tiene ya? 80 y pico. Este hombre es mayor, ¿eh? Es que este también puede pulsar. Está en Miami ya y... Pero una persona que saluda al vacío tiene el poder del botón nuclear también, ¿eh? O sea, es un tío que saluda a la nada. Porque es lo que va a quedar después de la guerra esta. Este tiene el poder de dar un botón que nos manda la mierda a todos. Estamos como en los 80 un poco, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Han vuelto. Hay un capítulo de South Park, por cierto, de la última temporada. Hostia, no lo he visto. Que habla de esto. Y muy de. Aparte, tiene una cabecera muy retro, de muy de peli de los 80. De esto. Algún día tenemos que hablar de South Park. Yo cuando quieras. Pero que pasa que es verdad que estoy desactualizado. Da igual. Lo he visto todo menos la última y. Bueno, es una serie que me encanta. Pero si es que da igual, no estará al día. Si es que hay materia ahí para aburrir. De la película no tengo mucho más que decir. La película me ha gustado. No la conocía. No sabía nada de ella. Y bueno, está bien, está entretenida. Está bien. Yo la encuentro a veces un poco lenta. Y se te hace un poco larga. Siendo un tema que yo creo que tiene. Da de sí. Pero bueno, en las redes sociales la gente la pone por las nubes. O sea, tiene unas críticas de puta madre. Sí, sí, sí, la gente le ha encantado la película. Y luego hay una cosa que no me cuadra mucho, que hablas de los lotis o zlotis, que es la moneda polaca, cuando Polonia está en la Comunidad Europea desde el 91. O sea, eso no lo acabo de entender. ¿Por qué habla de su moneda nacional cuando en verdad están con el euro ACB? Pero sigue manejando zlotis. Puede ser que está en la Comunidad Europea. Está en la comunidad, pero sí que mantiene... Ostras, pues no me acuerdo por qué... Bueno, hace poco lo tuve que mirar por una cosa, no me acuerdo por qué... Y hace dos días. Y es eso, o sea, es que sigue manejando la moneda todavía. O sea, están en la comunidad, pero tienen sus slotis, están ahí. Son como los viejos, ¿no? Que cuentan en pesetas todavía. Bueno. A lo mejor es que cuentan en pesetas. O sea, en slotis. En slotis. No, porque así es verdad que hablan de cantidades de... Mira, si me haces este curro, te pago 10.000 slotis. 5 slotis y 1 euro, además. Y luego hablan de euros también en algún momento, dólares, ¿no? Sí, puede ser. No recuerdo bien. No, la vi porque con todo esto de que hemos tardado en quedar un montón. Porque yo, de hecho, yo vi como una hora de película y cuando dejamos de quedar, que no se puede. Bueno, pues lo dejamos para dentro de no sé cuánto. Y la siguiente hora la vi a la semana. O sea, la he partido en dos. O sea, ¿ves? Sí, sí. Y es que digo, si la veo seguida ya no me voy a acordar. Bueno, a mí me ha pasado un poco. Y además eso de que... Bueno, que dije que iba a ver las películas con libreta, es mentira, no sigo sin hacerlo. Y es verdad que a la que pasan 15 días yo no me acuerdo ya de detalles de la película, no. No retengo, ya no retengo. Sí, no, es normal. De todas formas, esta peli, cierto es que no tiene nada muy, muy, muy memorable. O sea, es verdad que merece la pena verla. La quería traer porque no es una peli muy conocida, sobre todo, y me parece que me cuenta algo que está interesante. Pero no es una peli que tengamos... Yo lo que pasa es que la peli no he llegado a pillarle el rollo. No sé si era como una crítica o solo explicar lo de la fake news y los haters estos. O si es una... como a favor de la extrema derecha. Porque de hecho presenta a la izquierda, a los que están a favor de los refugiados, como las élites, porque son los ricos, los que hacen las fiestas y tal. Y los otros como que son el pueblo. Y de hecho él, que es un cabrón, acaba triunfando. No sé, no lo acabo de... Yo creo que no va por ahí. Yo creo que el tío hay un momento incluso que se pone a crear un evento de sí. En el que bueno, un evento y un contraevento de la izquierda y de la derecha y con los personajes falsos. Y a raíz de ahí pues empieza a moverlo, pero yo creo que trata bastante más duramente a la derecha. De hecho el fanático este que contrata descerebrado es vamos, bueno. Es un fascista de puta madre. ¿Sabes? Y bueno, pues lo que son los otros. Sí, digamos. Y bueno, y todos los que están a favor de las armas y todo esto, lo más que este aquí pilla al más descollejado de todos. Bueno, como sí, siempre, el tonto necesario, sí, para liarla. El más... Porque de hecho, bueno, a raíz de estos mensajes que la gente se cree de esto, pues siempre sale un descerebrado que luego te hace algo. Bueno, no siempre, por suerte, pero cuando pasa algo es un descerebrado que sale... alimentamos las noticias que se... Sí, bueno, tiene más papeletas, sí. Está claro. Pero bueno, pero yo creo que sí que se centra más en... centra más el foco en la extrema derecha. La izquierda sí que la retrata un poco como los progres adinerados y un poco montados de exposiciones del Soho y todo muy guay. Pero la parte más dura se la lleva la extrema derecha, claro. Bueno, también cuando él se presenta a la familia de ella, los que le están pagando los estudios, sí. Que él deja un móvil allí para escuchar, hacer unas escuchas de lo que hablan de él mientras él no está. Catalan Gate. Hace un Catalan Gate. ¿Cómo se llama el programa este? Pegasus, ¿no? Pegasus. Hace un Pegasus para los traperos. Dejo el móvil, que dejo un micrófono. Deja un Pegasus allí. La familia la presenta también como algo de especial. Pues un poquito porque están ahí, hostia, este tío, qué zumbao que está, no sé qué tal. O sea, seguramente ya lo es, pero tú en ese momento de la película no ves a ese personaje como... Sí, es una familia para apreciarlo todavía. Es una familia que tiene dinero, que se ve que tiene dinero. Por eso, de hecho, por eso se interesa a él, para meter un poco el pie en las altas esferas. Pero ya él lo presenta, pues eso, es élite. Al fin y al cabo, el elitismo no entiende ideologías, es dinero, el dinerito, o sea, y clasismo. Son progres, sí, pero que son despreciables igual, porque sí, sí. Les da la mermelada del pueblo, no sé qué, y se la regalan a la chica, a la sirviente. Es como, toma esto, ¿te gusta? Que están más malos. O sea que dan un poquito de asco todos. Clasismo, ¿vale? Total, sí, en eso, pero... Así que nada, si tenéis algo más que aportar de la peli. No. Yo te digo que me ha gustado ver una peli que no conocía ni sabía nada de ella. Sí, era un poco la intención, pero de hecho se me ha quedado corto en lo que pensaba. Yo digo, ¿a qué voy a sacar? Pues no he sacado tanto, en realidad. O sea, lo que resulta curioso es que el término hater se especifica solo para la gente que promueve el odio o la descalificación en redes sociales. Ya. Porque dice un hater, la traducción literal es un odiador. Sí. Pero puede ser un odiador en cualquier faceta de la vida, pero no. Bueno, vivimos en tiempos digitales. Si buscas qué significa hater, es exclusivamente está... Sí, sí. Mira, término proveniente de la lengua inglesa, evidentemente, que hace alusión a la persona que se dedica a través de las redes sociales o comunicaciones en línea a discriminar, denigrar u ofender a una organización, persona o producto. O sea, pero está específicamente enfocado el término. De hecho, seguro que es un término nuevo. Bueno, sí, lo de haters no lo habíamos escuchado hasta ahora. No lo habíamos escuchado. El término, claro, tiene que estar ahí, pero. O sea, tenía que estar ahí antes. Claro. Hemos visto ya una película que se llama Hate, ¿no? ¿O no? El odio. El odio, sí. La primera película. A ver cuál es la próxima. La próxima, agarraros los gallumbos que vienen curvas. Dale fuerte. Y olís a gasolina, porque es que le estamos echando gasolina al DeLorean, vamos, como nunca. Vamos a ir al año 1932. La buena noticia, porque intuyo que esta no es sagrada, es que es una peli de 60 minutos. Una película de la que ya hablaremos, porque tiene, da para hablar. Es Freaks, conocida por aquí como La Parada de los Monstruos. Así que con esto yo dejo la sección aquí. Pues dejamos también el programa en alto, aquí con un poco de música metal. Y no sé ni qué está sonando. No sabemos cuándo vamos a poder grabar, no tenemos ni idea, porque... Seguro que será antes que este programa, no nos hemos hecho rogar, este último... No jodamos, es que si nos va a pillar ya no, prejubilándonos. No tenemos la Semana Santa por en medio, o sea que haremos todo lo posible para que no nos demoremos tanto entre programa y programa. Además, la Semana Santa ha sido como partida en dos, porque ha habido gente que ha hecho las vacaciones en una semana, gente que ha hecho vacaciones en la segunda... ha sido un poco desastroso. Y nada, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ¿para qué más? Programa cortito, programa de media hora. Lo puedes ver, compartir, o sea, oír, no ver. Puedes mirar el móvil como corre la barra ahí por iVoox, pero bueno. Lo puedes compartir y ya sabes, estamos aquí de aquí 15 días o no. O menos, incluso. Pues nada, chavales, chao, pescado. ¡Adiós!